Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. El día de hoy vamos a tener un programa estupendo. Entonces acompáñenos durante la siguiente hora y daremos inicio con las noticias internacionales que nos traen José Ramón García y Ana Garza. Después nos vamos con Mayra Jaime y la entrevista de la alga espirulina. Posteriormente, Alma Luna nos comparte la entrevista que realizó acerca de la donación de órganos. Y como siempre, para el final, la reflexión, con relatos de sabiduría y la historia, el Puka de Kildare. A nombre de todo el equipo, les doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Activistas de derechos humanos son detenidos y sentenciados por el régimen chino. Los peticionarios aumentan a causa de la cercanía del 18º Congreso del Pueblo. Hu Xingai, un peticionario, reveló que las autoridades de Henan cruelmente persiguen activistas de derechos humanos y manifestantes debido a que las autoridades quieren crear una llamada tolerancia cero hacia los mismos. Ni Li Hong, la hermana de una peticionaria de Henan, dijo a un reportero que en la noche del 17 de septiembre, su hermana Ni Elina y su hija de un año de edad fueron secuestradas de su domicilio en Beijing por más de 10 oficiales de la estación de policía local. Fui a un centro de detención local, pero no me dejan verlas. Mis padres fueron y la persona de la administración del condado empujó a mi padre y no permitió que entrara. Fue empujado, casi lo tira al suelo. Ahora, donde quiera que mis padres van, son seguidos. Básicamente no pueden ver al comité político y jurídico, así como al secretario del partido del condado. No nos dejan reunirnos con ellas. Hasta ahora todavía no han podido ver a mi hermana. Su hija también está ahí. Las tienen encerradas en el interior de la casa y ni siquiera pueden ver el sol. La hija de mi hermana tiene granos en su cara. Tal vez esa casa sea demasiado húmeda. La niña tiene poco más de un año de edad. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Luego de 2 días de retraso, este miércoles inician en Noruega las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las pláticas continuarán a finales del mes en Cuba. En España, jóvenes de diversos niveles educativos salieron a las calles para protestar contra los recortes a la educación. Las marchas en Barcelona y Madrid concentran más de 2.000 estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad que exigen al gobierno más apoyos para la educación. La ONU conmemoró el pasado martes el Día Mundial de la Alimentación. Sin embargo, las cifras no son nada alentadoras. Unas 870 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. En las zonas más áridas de África, aviones fletados por el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas lanzan desde el aire sacos con cereales que son recogidos en tierra por quienes más lo necesitan. En Siria, miles de habitantes hacen largas filas durante horas para poder conseguir pan y alimentos. En el Día Mundial de la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el precio de la comida ha aumentado 70% en las zonas en conflicto de ese país árabe. El Programa Mundial de Alimentos afirmó que tan solo durante septiembre proporcionó comida a 1.400.000 sirios. En Ucrania fue inaugurado el mayor museo en toda Europa del Este dedicado al Holocausto. El recinto de 40.000 kilómetros cuadrados cuenta con un centro comunitario y una sinagoga. Fue inaugurado por representantes de la comunidad judía de Ucrania, Israel y Estados Unidos. Cuba flexibiliza su política migratoria. El gobierno cubano eliminará a partir de enero próximo el requisito de permiso de salida exigido a su población, un trámite que suele causar muchas quejas y ocasionar críticas entre los habitantes de la isla. La bloguera Joanny Sánchez lamentó que continúe vigente una lista negra de disidentes a quienes se les niega el pasaporte. Cultura. El escritor Mario Vargas Llosa obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español. El anuncio lo hizo el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua. Es la primera ocasión en que se concede el galardón en memoria del escritor mexicano fallecido el 15 de mayo pasado. Ciencia y tecnología. Un equipo internacional de astrónomos descubrió un planeta iluminado por cuatro soles. Se trata del primero en su tipo que se ha observado. Orbita alrededor de dos soles y además tiene otro par de estrellas girando a su alrededor. El planeta fue bautizado como PH1. Tiene seis veces el tamaño de la Tierra y se encuentra a 5.000 años luz de nuestro planeta. Un estudio realizado por científicos estadounidenses y europeos revela que dormir poco puede contribuir al aumento de peso. De acuerdo con los especialistas, con periodos cortos de sueño y descanso, las células grasas del cuerpo sufren alteraciones moleculares que les impiden procesar adecuadamente la insulina del cuerpo y comienzan a almacenar lípidos. Científicos en Australia desarrollaron una nueva técnica para regenerar los tejidos del oído interno utilizando seda. De acuerdo con los especialistas, la seda se puede utilizar como un andamio para hacer crecer células madre y reparar el daño. Ecología. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió que 25 especies de monos, langures, lemures y gorilas están al borde de la extinción. Explicó que 6 de las especies más amenazadas viven en Madagascar, 5 proceden de África continental, 5 de América del Sur y 9 de Asia. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas asegura que las poblaciones en las ciudades del mundo se triplicarán para el año 2030 y que 6 de cada 10 personas habitarán en un área urbana. Ante esto, llamó a los gobiernos locales a incorporar procesos innovadores que promuevan un uso eficiente de los recursos naturales, así como la preservación de la biodiversidad. Deportes. El ex ciclista estadounidense Lance Armstrong renunció a la presidencia de su organización Livestrong, de lucha contra el cáncer, para evitar que sea afectada por el escándalo de dopaje, aunque seguirá en la junta directiva. Por su parte, la marca Nike anunció el fin de su contrato con el ganador en 7 ocasiones del Tour de Francia, al considerar que decepcionó como patrocinador durante años. La selección mexicana de fútbol terminó invicta su participación en la primera fase de la eliminatoria de la CONCACAF, con lo cual avanzó al hexagonal final en primer lugar de su grupo. En su último partido del año, celebrado en el Estadio Coronado de Torreón, venció a El Salvador 2-0. El tenista Roger Federer cumple oficialmente 300 semanas como número uno del tenis mundial. Sin embargo, Novak Djokovic se encuentra al acecho y gracias a su triunfo en el Masters de Shanghái ha recortado la diferencia a tan solo 195 puntos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de vuelta. Y me gustaría saber qué piensan acerca de su alimentación. ¿Es buena? ¿Es de calidad? ¿Creen que estamos dejando a un lado la alimentación inadecuada, como la ya famosísima comida chatarra? ¿Ingerimos suficientes vitaminas y minerales? ¿Ustedes cómo creen que nos estaremos alimentando en un futuro cercano? ¿Han escuchado hablar de la alga espirulina? Bueno, pues vamos con Mayra, que nos tiene la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy nos encontramos aquí con el Dr. Salomón Shamosh de Alimentos Esenciales para la Humanidad y pues vamos a platicar sobre un tema muy nutritivo, sobre el alga espirulina. Muy buen día y bienvenido. Muchas gracias, así es. Hoy vamos a tener un tema muy rico y muy nutritivo y vamos a platicar sobre un alimento ancestral mexicano, el alga espirulina. Doctor, ¿y qué es el alga espirulina? Bueno, para responder esta pregunta, lo primero que hay que decir es que Quienes le pusieron espirulina fueron científicos europeos de Bélgica, que por primera vez después de una expedición en el norte de África vieron las células al microscopio de este alimento, que es un alimento microscópico, y como son filamentos espiralados, unos espiralitos muy parecidos a la molécula del ADN, pues le pusieron espirulina. Pero este alimento, aunque hoy en todo el mundo se le conoce como espirulina y este es su nombre tanto científico como también el nombre común, este alimento ya tenía un nombre en náhuatl, teocuitláhuatl o tecuitlatl, que más bien se refiere este nombre a extracto de las rocas o esencia de las rocas. Y esta es la espirulina. La espirulina es una microalga verde azulada, es quizá el alimento más completo que hay en la Tierra. Hoy se sabe, de acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que el ser humano requiere alrededor de 100 nutrimentos en su dieta. Bueno, para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de espirulina, la espirulina tiene 95% de estos 100 nutrimentos que requiere el ser humano. O sea, prácticamente tiene todos los nutrimentos que el ser humano requiere. Por esto es que se ha dicho muchas veces que la espirulina es el alimento natural, el más parecido a la leche materna. Si nosotros hacemos un comparativo entre las tablas nutrimentales, que hoy son muy famosas, de hecho las podemos descargar en internet. En internet, por cierto, hay un archivo que se llama Tablas Nutrimentales de Alimentos Mexicanos, que es una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Se puede bajar para el que le interese, porque ahí vienen los alimentos mexicanos con su tabla nutrimental. Por ejemplo, los quelites, la chía, el amaranto, los diferentes tipos de frijol, calabaza, maíz. Y dentro de ellos viene también la tabla nutrimental de la espirulina. Entonces, lo interesante es que cuando nosotros comparamos estas tablas, lo que tienen de proteína, el contenido de aminoácidos, el perfil de vitaminas, la cantidad de ácidos grasos, los minerales, los antioxidantes, etcétera. Si comparamos la tabla de la leche materna, que es el alimento más importante para el ser humano, porque con él es el primer alimento que consume el ser humano y un alimento que además podemos vivir solo de leche materna por periodos muy importantes en nuestra vida, ¿no? Al inicio de nuestra vida. La espirulina entonces es el alimento más parecido a la leche materna, al grado de que en Cuba a los bebés después de la lactancia no les dan ni fórmulas lácteas ni les dan leche de otros animales, sino que directo pasan a la espirulina. Entonces es interesante mencionar esto, ¿no? Y por ahí, así que podemos tener una idea más clara de qué estamos hablando cuando hablamos de este superalimento. Y cuando la consumimos normalmente en nuestra vida diaria, ¿qué beneficios son los que se notan o se pueden ver inmediatamente en el ser humano? Bueno, algo muy importante es que la espirulina, pues lo primero es que es un alimento rico en proteína. El 70% de la espirulina es proteína y contiene un perfil de aminoácidos muy alto y muy surtido. Le gana al huevo, por ejemplo. Pero no solo es proteína, sino que además la espirulina es rica en prácticamente todas las vitaminas. Desde la B1 a la B12 es la fuente más rica en vitamina E. Y la vitamina A, que es una vitamina tóxica, la tiene en forma de betacaroteno. O sea, no tiene vitamina A. Este betacaroteno es un poderoso antioxidante, pero además es precursor o formador de vitamina A en el cuerpo. Entonces podemos decir que la espirulina también provee vitamina A, provee también vitaminas D y K en una forma indirecta, muy parecido a la vitamina A. Y es importante mencionar que no tiene vitamina C. Por otro lado, en la espirulina también encontramos prácticamente todos los minerales. Estoy hablando de magnesio, fósforo, calcio, potasio, tiene zinc, selenio, molibdeno, cromo, pero especialmente tiene hierro. Es un alimento rico en hierro para cuando alguien tenga algún problema de anemia, tomen espirulina. La espirulina es la herramienta más potente que hay contra la anemia. Otra cosa que contiene son los ácidos grasos, que son ácidos grasos omegas, ácidos grasos esenciales, omega 3, 6 y 9. Especialmente la espirulina contiene uno que se llama ácido graso gamma-linolénico. Este solo está presente en la leche materna y en la espirulina. Entonces, con todo esto que contiene la espirulina, además de que es rica en clorofila, que es el pigmento verde, ya dijimos el pigmento naranja, que es el betacaroteno, y otro pigmento azul, que es la ficocianina, si juntamos todo esto, tenemos un alimento muy completo y, por supuesto, que esto va a tener beneficios en la salud. Se ha reportado que la espirulina fortalece el sistema inmunológico, ayuda mucho a todas las enfermedades o los padecimientos que están relacionados con el síndrome metabólico, entre los que destacan la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, los problemas o las, lo que se conoce como dislipidemias, que son problemas en la concentración de lípidos o de grasas en la sangre. Pues la espirulina ayuda en todos estos mecanismos y ayuda a combatir a largo plazo lo que es obesidad y sobrepeso, ¿no? Tiene algunos efectos antitumorales para prevenir el crecimiento inadecuado de las células, de los tejidos. Otro aspecto importante que se ha reportado con la espirulina es que es un alimento que sirve mucho para fortalecer la flora intestinal. La espirulina no es algo milagroso, es más bien un alimento de largo plazo. Basta con empezar a consumirla. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que la integren en su dieta, como lo hacían los mexicas, como lo hacían los mayas, los incas. Intégrenla en su dieta, ténganla en su despensa. Los que ya la conocemos, conocemos a la espirulina como la abuela ancestral. Es como una abuela que nos protege, que nos alimenta, que nos da exactamente lo que necesitamos. Muy bien, doctor. Pues bueno, ya escuchamos este alimento rico en nutrientes y para todas las edades y un alimento muy noble. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ok, estamos de regreso con el doctor Salomón Shamosh, doctor de Alimentos Esenciales para la Humanidad. Y bueno, pues estamos platicando con él sobre lo nutritivo del alga espirulina. Y doctor, coméntenos cómo es la presentación de este producto, sus formas de uso que usted puede sugerirnos. Bueno, este producto, este alimento ancestral, los mexicas lo sacaban del lago de Texcoco. Y directamente como lo sacaban, ellos lo secaban y obtenían una biomasa para que nuestros amigos que nos escuchan puedan entenderlo, visualizarlo. Es como una especie de queso cottage de color verde azulado. Así lo sacaban. Esta biomasa la secaban un poco, le quitaban el agua, la mezclaban con maíz y hacían una especie de tamales a los que le llamaban teocuitláhuatl o tecuitlatl. Así se puede consumir la espirulina, pero ahora, nosotros que no tenemos cerca un cultivo de estos, lo que se hace con esta biomasa es que se seca. Hay secadores de aire o secadores solares que no dañan el contenido nutrimental del alimento y se obtiene un polvo. Ese polvo es un polvito muy fino, como la leche en polvo, pero este es un polvito verde azulado. Todo lo pinta de color verde azulado y con este polvito pues prácticamente se puede mezclar con todos los alimentos. Con jugos, con licuados, con yogurt, con aderezos para ensaladas, con salsas. Entonces, bueno, basta con tomar, un adulto debe consumir una cucharada de este polvo todos los días, en la mañana, con una sopera es suficiente, que son 5 gramos. Y un niño, la mitad, que sería una cucharada de las de café, que serían 2 gramos y medio al día. Pero ahora, como todo lo pinta de color verde azulado, mucha gente, y también que le da flojera estarse preparando licuados, la prefiere en tabletas. Entonces, un adulto debe tomar 10 tabletas al día. Porque es como si alguien me dice, yo en lugar de comerme una quesadilla, me la voy a tabletear la quesadilla. Bueno, pues van a salir muchas tabletas. No es lo mismo que si yo voy a una farmacia y compro un multivitamínico o multimineral, que esos los hacen sintéticamente y en una tableta ponen todo. Aquí no, aquí como es un alimento, a la hora de tabletearlo, pues salen muchas tabletas. Sin embargo, la mayoría de la gente en el mundo prefiere las tabletas, porque a lo mejor se les hace más fácil tragárselas, porque no tienen que estarlo mezclando y porque no se pinta de verde azulado. Este alimento es un alimento ideal para toda la familia. Es un alimento muy seguro, que lo pueden consumir mujeres embarazadas, los recién nacidos. De hecho, es muy apto para este tipo de personas, también los niños, aumentar el rendimiento mental y el rendimiento físico. Es excelente alimento. Por supuesto que en la tercera edad nos va a ayudar mucho. Y también mencionamos a los que llevan un regímenes de dieta especiales, como los vegetarianos, los atletas de alto rendimiento, las personas que hacen deporte como acondicionamiento físico, las personas que hacen yoga. Entonces es muy recomendable como alimento, ¿no? Un alimento muy noble. Muchas gracias, doctor. ¿Y nos puede decir dónde encontramos este producto para las personas que nos están escuchando, tanto aquí en la Ciudad de México como al interior de la República? Sí, bueno, este producto, para encontrarlo, pues les recomiendo que visiten una página que es muy sencillo, es www.algaspirulina, es alga y luego spirulina con s.com. Ahí pueden encontrar toda la información. También para los que nos escuchan del interior, un teléfono al que se pueden comunicar es el 01800-004-0101. Lo repito, 01800-004-0101. O también aquí en el Distrito Federal pueden comunicarse con el teléfono 5532-668104. 5532-668104, y bueno, pues estamos aquí para darles toda la información, para servirles en lo que se les ofrezca, y una vez más los invitamos a cambiar sus hábitos de alimentación, y una de las mejores ayudas y herramientas para lograr esto es el alga espirulina. Muchas gracias, doctor, por habernos compartido todo sobre el alga espirulina. Espero que quienes nos están escuchando pues también cuiden su salud y puedan adquirirla y también hacerlo ya parte de su hábito alimenticio sano. Excelente, pues no, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan. Felicidades. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿cierto? Gracias, Mayra, y al señor Salomón Chamosh por darnos información importante. Y retomamos que la alga espirulina, por la forma que tiene, de ahí viene su nombre. Es un superalimento, contiene proteínas más digeribles que la carne, además de una variedad de elementos nutritivos como los minerales potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo. También tiene vitaminas del complejo entero de vitamina B y vitamina E, además de ser un almacén de clorofila que favorece al intestino aliviando el estreñimiento, favorece la regeneración de las células del hígado y dilata los vasos sanguíneos para aumentar la circulación de todos los órganos. Fíjense en los siguientes porcentajes: 400% más de calcio que la soya, 34 veces más hierro que la espinaca, de 3 a 4 veces más proteína que el hígado, 20 veces más que el betacaroteno que contiene la zanahoria, más vitamina B12 que el huevo. Qué bueno, porque ahora está muy caro. Por eso la ONU recomienda su empleo para la malnutrición aguda y fue elegida por la NASA para enriquecer la alimentación de los astronautas. Entonces nos queda claro que la humilde alga espirulina es uno de los alimentos del futuro. Y eso que fue diseñada por la naturaleza hace nada más ni nada menos que 3.6 millones de años. Fueron las generadoras del oxígeno de la atmósfera. Por otro lado, hacemos hincapié en la dosis. Tiene que ser recomendada por un especialista, además de asegurarse de que hayan sido cultivadas en ecosistemas puros, porque las algas absorben todo lo que hay en los medios que crece. Después de esta pausa, pasaremos con el siguiente tema: donación de órganos. Nos interesa tu opinión.

quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr de que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Gracias por continuar escuchando el programa. Y ahora vamos con el tema de la donación de órganos. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? ¿Es usted donador de órganos? Pues escuchemos qué nos comentan al respecto. Vamos contigo, Alma. Hola, amigos. Qué bueno que están con nosotros nuevamente, escuchando esta entrevista tan interesante con la doctora Susana García. Buen día, doctora. Buen día a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy controversial, de mucha polémica, como lo es el trasplante de órganos. ¿Por qué es controversial este tema, doctora? Sí, muchas personas se preguntan, ¿donaré mis órganos o no los donaré? Porque actualmente se está dando este boom, por decir, invitando a las personas que en vida hagan un escrito y donen sus órganos. Es un tema muy interesante, muy controversial, porque muchas personas por la misma religión, por la misma formación que tenemos, comentan, pues, ¿cómo voy a ser capaz de donar mis órganos? Es algo muy delicado. Pero puede llegar a salvar la vida de alguna persona también. Puede llegar a salvar la vida de una persona. Hay que hacer una aclaración. Muchas personas piensan, voy a firmar un escrito para que cuando yo muera, mis órganos sean donados, la córnea, el hígado, los riñones. En fin, yo dono mis órganos. Pero creen que hay que esperar a morir. Y no es así. La persona cuando muere y se le extraen los órganos ya no tiene ninguna función porque ya murieron. ¿Entonces los tienen que donar en vida? Los tienen que donar en vida y solamente que la persona llegue a tener un accidente y quede en estado vegetal, por decir esa palabra, que es la muerte cerebral, es cuando, como ya firmó de consentimiento, se le pueden extraer sus órganos en vida porque está el órgano apto para ser trasplantado a la persona. Para eso ya en muchos hospitales ya tienen a las personas que tienen el problema en una insuficiencia renal, por ejemplo. Una insuficiencia renal cuando el riñón ha dejado de trabajar, ya sea por problema congénito, desde el nacimiento un niño puede tener ese problema que un riñón no le trabaje, o que los dos riñones no le trabajen a ese niño. El niño a cierta edad ya está esperando un trasplante de riñón. Recuerdo hace mucho tiempo que tuve a una paciente que su hija nació con una deficiencia congénita de sus riñones. Desde bebé se manifestó el problema y la mamá esperó a que su hija creciera. Se le fue controlando de niña y a los 13 años se realizó la operación de trasplante de órganos. La mamá donó el riñón a su hija porque la niña, ninguno de los dos riñones funcionaba. A pesar de todo, el trasplante, comentaron los médicos, fue un éxito, pero al cabo de un año la niña falleció. Quiere decir que el trasplante de órganos no garantiza que la persona vaya a vivir. Algunas personas sí llegan a tener un éxito con el trasplante de órganos. Y esto ocurre cuando se hace el trasplante de una persona viva a otra. Vamos a un corte y regresamos. NTD, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, Nueva Dinastía Tan. Estamos con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre trasplante de órganos. Doctora, ¿cuál es el porcentaje de éxito en el trasplante de órganos? El éxito es más contundente en el trasplante de córnea. En el trasplante de córnea sí es muy exitoso y puede decirse que muchas personas recobran la vista. Hay fundaciones que están haciendo estas campañas para que uno done las córneas. Y realmente el éxito es bueno. En el trasplante de riñón, el resultado llega a ser, podríamos decir, en un 70%. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no es como uno lo piensa. ¿Hay algún banco de órganos que realmente tenga la sanidad? La Secretaría de Salud está trabajando de esta manera muy exitosa por medio de un hospital muy grande donde los médicos son muy éticos también y están realizando los trasplantes de órganos. Sobre todo en esos hospitales de salubridad donde cuentan con todos los requisitos para tanto los donantes como el receptor estén en las condiciones idóneas. Tendría que estar el médico que para que cuando la persona fallezca inmediatamente le extraigan los órganos. Y no es tan fácil. A la persona que está en estado cerebral se le tiene que también que anestesiar para extraer los órganos. ¿Por qué se tienen que anestesiar? Porque si se extrae así sabiendo que no, pues está en estado vegetal, le voy a extraer el riñón o algún órgano. La persona no está muerta. Todavía tiene sensaciones. Y puede llegar a tener espasmos a la hora de estar haciendo el corte. Para extraer el órgano puede haber algún espasmo. El espasmo es una contractura muscular. Puede ocurrir que se presente algún movimiento y entonces esto dificulta la cirugía y puede liberar sustancias que son tóxicas como atropina, como serotoninas, adrenalina. Y esto va a bloquear el trasplante. Qué bueno que usted habla sobre estas cosas porque se habla de que en China hay un banco de órganos que se le extraen a las personas que son practicantes de Falun Gong, que es una disciplina espiritual. ¿Qué sabe usted de eso, doctora? Sí, es algo muy, muy triste porque es una realidad. En China es el mayor exportador de órganos. Tienen pedidos, en todo el mundo ya están solicitando órganos y China los está vendiendo. Y son, lamentablemente, son extraídos a los practicantes de esta disciplina de Falun Gong. Y es una realidad. Sin el permiso de las personas, están actuando de esta manera y es algo que está afectando y es contra los derechos humanos. Porque uno debe donar voluntariamente, no que los extraigan de esta manera. ¿Algo más que quiera comentar, doctora? Es importante que esté uno consciente si uno desea donar o no desea donar sus órganos. Una vez lo planteé con una persona y me comentó, yo no estoy de acuerdo en el trasplante de órganos porque si esta persona ya tenía que concluir con su ciclo de vida y ha cometido maldades, dice, ¿por qué se le va a dar otra oportunidad? Dice, cuando ya pues terminó su ciclo de vida. Pero es controversial a la vez porque si es un niño que nació con este problema, ¿cómo lo vamos a dejar también? Es una decisión muy, muy, muy importante. Como dice usted, de un niño que no sabe decidir, entonces los padres tienen que decidir por él. Así es. Importante hacer una valoración y si uno está de acuerdo, anotarlo por escrito para que la Secretaría, como comenté, la Secretaría de Salubridad está haciendo un trabajo muy importante y muy ético. En otras partes del mundo también ocurre así. Pues muchas gracias, doctora, y gracias por escucharnos, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alma. ¿Y qué les pareció? ¿Han cambiado de opinión? Es un tema de debate y es muy bueno estar bien informado para que usted tome una importante decisión. Los especialistas dicen que una donación puede salvar hasta 50 personas. Los órganos que se pueden donar son los riñones, hígado, corazón, páncreas, intestino, pulmones, piel, hueso, médula ósea, córnea y válvulas. La mayoría de las donaciones es cuando alguien fallece, pero algunos pueden ser donados en vida. Generalmente, todos pueden donar